Hola a todos. Soy Alba y les hablo desde España. Cuentos de los hermanos Grimm. Nuestro Señor y el ganado del diablo. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros muchos audiolibros visitando la página albalearning.com. More audiobooks at albalearning.com. Cuentos de los hermanos Grimm. Nuestro Señor y el ganado del diablo. Dios nuestro Señor había creado todos los animales y elegido a los lobos para que le sirvieran de perros. Solo que se había olvidado de crear la cabra. Vino entonces el diablo y, no queriendo ser menos y crear algo también, hizo las cabras, a las que dotó de una bonita y larga cola. Pero ocurrió que, cuando salían a pacer, a cada momento se les quedaba el rabo cogido en las zarzas y espinos, teniendo entonces que acudir el diablo a soltarlas, lo cual le daba no poco trabajo y fatiga. Al fin, la cosa le fastidió tanto que a mordiscos les cortó el rabo a todas, como puede verse aún por el muñón que les ha quedado. Entonces, las mandó de nuevo a pacer. Pero nuestro Señor observó que tan pronto roían un árbol frutal como estropeaban unos sarmientos o devoraban delicadas plantas. Dolióle tanto aquello que, al fin, por pura bondad y misericordia, mandó a sus lobos, los cuales no se anduvieron con remilgos, y al poco tiempo habían acabado con las cabras. Al enterarse el diablo, presentóse a nuestro Señor y le dijo: «Tus criaturas han devorado a las mías». Y respondióle el Señor: «¿Y por qué las creaste para hacer el mal? ¿Qué otra cosa podían hacer?», replicó el diablo. «Del mismo modo que mi mente se dirige siempre hacia el mal, también lo que creo ha de ser de naturaleza perversa. Tienes que pagármelo, y caro. Te pagaré tan pronto como caiga la hoja del roble. Ven entonces y tendré tu dinero preparado». Cuando hubo caído la hoja del roble, acudió el diablo a reclamar la deuda. Pero nuestro Señor le dijo: «En la catedral de Constantinopla hay un roble muy alto, que aún tiene todo el follaje». Soltando tacos y reniegos, se marchó el diablo en busca de aquel roble. Pero antes de dar con él, se extravió y anduvo 6 meses perdido en el desierto. A su vuelta, todos los demás robles se hallaban nuevamente revestidos de fronda. Hubo de renunciar a su crédito y, lleno de rabia, sacó los ojos a todas las cabras que quedaban y les puso los suyos propios. Por eso, hoy día, todas las cabras tienen ojos de demonio y un muñón por cola, y al diablo le gusta adoptar su figura. Fin de Nuestro Señor y el ganado del diablo. Un cuento de los hermanos Grimm, leído por Alba para albalearning.com. El libro está disponible para ser leído, escuchado en línea y descargado en la página albalearning.com. Siempre gratis. You can read, listen along, and download for free this book and many others. Visiting the page albalearning.com.